Saludamos al ingeniero Oscar Peire, como decíamos, decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Oscar, Diego Fiori te saluda de la radio de la universidad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Gracias por atendernos. Oscar, ayer dijo Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal de la Argentina, que nuestro país en los próximos 10 años debería tener o aspirar a tener unos 20.000 ingenieros más. El número nos pareció importantísimo, casi inalcanzable por otro lado, y también nos pareció que no tenemos ingeniero por otro lado, porque el número es grande. Quería conocer cuál es tu punto de vista sobre esto. Bueno, la expresión del ministro reveló justamente eso, que faltan ingenieros y que, bueno, obviamente en el futuro necesitamos, al decir del ministro, 20.000 ingenieros, y creo que el número debería ser mayor, porque la actual demanda del país y precisamente de la región Rosario hace que, bueno, nosotros egresamos de nuestra facultad alrededor de unos 200 profesionales por año, y prácticamente el 100% tienen ocupación, demanda, ni siquiera a veces algunos alcanzan a finalizar la carrera, ya son contratados o buscados cuando todavía están faltando un año, medio año para terminar su cursado, con lo cual, bueno, es una demanda real, necesaria, creciente, y que sí, sin duda, es un desafío para las carreras científico-tecnológicas el ver cómo en el futuro aportan, bueno, y pueden preparar y capacitar a los jóvenes. Es un desafío no solo de las casas de estudios, sino también, obviamente, planificado a través del Estado, ¿no? Ayer hablaba, después de la declaración del ministro Julio De Vido, con la secretaria académica de la UTN Regional Rosario, donde ella planteaba que también tiene un número similar al de la UNR. Estamos hablando de 200, sí, 250 ingenieros, sí, por año que logran graduar en esta universidad, en la otra universidad, y estamos hablando de unos 400, 500 ingenieros en la ciudad de Rosario. Teniendo en cuenta el planteo, ¿no?, del ministro de Planificación, ¿cómo o hay vista de incorporar, lograr graduar o tener mayor cantidad de graduados en la Universidad de Rosario, Oscar? Hacia adentro de la facultad uno realiza todas las acciones tendientes justamente a que aquellos aspirantes, que aquellos jóvenes que toman la decisión de estudiar ingeniería puedan culminar exitosamente sus estudios. A veces, bueno, surgen problemas vocacionales, que es una gran característica de la deserción, donde, bueno, un joven se anota a estudiar ingeniería y, bueno, porque se desencantó, porque, bueno, obviamente tiene una gran carga de matemática y física, eso lo hace que, bueno, la característica de la carrera le parezca dificultosa y la deje o opte por otra. Creo que lo que habría que, digamos, como una decisión importante, bueno, fue la recuperación de la educación técnica, que creo que debe ser, bueno, sostenida, reafirmada y aumentada, porque creo que obviamente la vocación en los jóvenes se despierta a la edad temprana, digamos. Si uno lo puede lograr fundamentalmente en la escuela secundaria, reafirmar una vocación por alguna orientación técnica, sin duda eso sería una ventaja, porque ya el joven rápidamente podría elegir alguna de nuestras carreras. Si eso no está muy definido, está más dibujado, bueno, a veces los jóvenes hacen su búsqueda, su orientación. Evidentemente es una etapa de definición de los jóvenes. Si durante su etapa de vida secundaria se le dan más alternativas o más precisiones en cuanto a su futuro, bueno, ayuda a tomar esa decisión en mejor forma. Quería preguntarte, Oscar, una consultora muy importante de renombre, que son estas consultoras que son locadoras de empleo, ¿no? Plantearon que en una encuesta, un estudio que ellos hicieron, que el 51% de los empresarios encuestados respondió sobre que no consiguen personal calificado, personal en oficios, personal especializado y con conocimiento específico en técnica. ¿Cuál es la situación en cuanto a lo que no significa el mundo universitario, pero sí preuniversitario? Recién mencionabas la educación técnica y también el secundario. ¿Cuál es la importancia y también cuáles deberían ser, ¿no?, las medidas a tomar, teniendo en cuenta que se ninguneó terriblemente la educación durante muchísimos años en nuestro país? Bueno, es importante recuperar la cultura, en definitiva, no solo del trabajo, la cultura del esfuerzo. A lo largo de la vida y de la historia de la humanidad se demuestra que los logros se logran o se obtienen con esfuerzo. Y bueno, el esfuerzo significa trabajo, también significa estudio, también significa concentración, el gusto, el placer. Y bueno, hay que hacer una profunda, tal vez, reforma educativa para dejar claro y enmarcar algunos conceptos importantes de lo que tiene que ver la educación técnica, que a veces, bueno, no necesariamente uno debe terminar porque eligió una orientación técnica en la escuela secundaria en una carrera de ingeniería, pero que sí lo prepare para poder desenvolverse en la vida. Hay que volver a tener, bueno, orientaciones técnicas, un perfil de trabajo, un perfil de ver que con la producción se obtiene, se avanza, se pueden reducir la brecha social, se puede modificar el futuro. Todos esos conceptos que a veces por ahí hoy no se visualiza a veces en las currículas, sino para qué estudio, porque tengo que estudiar el secundario, después qué hago, después no lo sé. Habría que empezar a revalorizar un poco todas nuestras prácticas y que sin duda pasa por la revalorización de la educación. Y fundamentalmente, bueno, que cuando el alumno pueda culminar sus estudios secundarios y pueda obtener una titulación técnica de peso, valedera, que la industria, que el sector privado, el sector público también, porque el Estado también demanda técnico, a veces no solo universitario, se revalorice eso, obviamente cambiará la matriz y por un lado, bueno, habrá más técnicos y por otro lado también más jóvenes deseosos de estudiar carrera científico-tecnológica. Claro, le iremos perdiendo el miedo a la ingeniería. Un poco pasa por ahí. Está claro que nuestras carreras, sabemos que en el ideario del común de la gente dicen, bueno, son carreras difíciles, mucha matemática, mucha física, y que bueno, en los últimos años también estas asignaturas, matemática y física, han sido abandonadas, por decirlo de cierta forma, en las escuelas secundarias. Con lo cual, bueno, esto... Eso agudiza la situación, claro. Sí, agudiza, porque está claro que sí, hay que estudiar matemática, hay que estudiar física, pero que todo esto ayuda a la vida, porque los principios físicos, uno le encuentra explicación a por qué viene una tormenta como la que azotó hace unos días a Estados Unidos, uno encuentra explicaciones a por qué hay... por qué ocurre lo que ocurre con ciertas cosas o fenómenos, así que no es nada imposible, todo es tangible, todo se puede ver y bueno, tiene encierra los secretos de poder revelar justamente los secretos de las cosas que pasan. Oscar, te mandamos un abrazo, gracias por atender a Radio Universidad. No, gracias a usted y siempre se sabe. Hasta luego. Estábamos hablando con el ingeniero Oscar Peire, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería Agrimensura de nuestra universidad. Ayer debido fue por 21.000 ingenieros nuevos. A nosotros nos gusta sacar cuentas, no las matemáticas. Tratábamos de analizar cuántos lejos son... Lejos de Pellegrini al 200, lo mío. Tratábamos de analizar cuántos eran las cantidades de egresados en el país en forma anual, ¿no?, en relación a las universidades. Y bueno, sigue dando escaso este número. Hacíamos la nota y gente de la UTN mandaba el mensaje que a nivel país la UTN está graduando unos 3.200, 3.500 ingenieros anuales. Estamos hablando de una universidad. Exacto. Que es la UTN, que tiene varias regionales, ¿no? En Rosario, 250 por año, que no es un número menor.